Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me dice. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina, no voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos ese consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera uno de los malhechores, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando que iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús les contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres el rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que lo sepan, que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír esas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran, tomando a Jesús, y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasgaremos, sino echaremos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Eso sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las 3:30 de la tarde. Cristo está muerto, está colgado en la cruz. Hemos leído el texto evangélico, nos hemos puesto de rodillas para hacer el silencio debido a la muerte de nuestro Señor, de nuestro Rey y Redentor. La Virgen está sola en este momento, están los apóstoles al pie de la cruz todavía, pero hace 30 minutos que se ha escuchado un temblor muy fuerte, se han abierto las rocas, se ha rasgado el velo del templo, se oscureció toda la tierra, se sacudió completamente, resucitaron algunos muertos que salieron del sepulcro, como dice la Escritura, y se le aparecían a la gente. Esto para mostrar que toda la naturaleza se asocia a la muerte de Cristo. Todo repercute a nivel mundial, universal. El universo entero se conmociona, se estremece, porque Dios ha sido ejecutado injustamente, ejecutado por nosotros. Es nuestra coraza, es nuestro escudo. Él puso el escudo. Su cuerpo es nuestro escudo. Sus llagas han frenado los dardos que debían haber llegado a nuestro cuerpo. Sus llagas, su costado abierto, su cabeza perforada, su espalda totalmente triturada, su rodilla, su hombro despedazado, sus golpes en la cara, todo lo que sufrió en el camino de la cruz, todas las humillaciones, las escupidas, los cachetazos, los golpes en el estómago, la caña en la cara, las humillaciones, los insultos a su mamá, a su madre, como solían ser los soldados, ¿verdad? El abandono de sus amigos, su amigo que lo traiciona, todos huyen con miedo, lo dejan solo completamente, como está muchas veces en los sagrarios hoy día. Y vemos que el templo está oscuro, el templo está tapado, esto se ha convertido en un salón oscuro, porque ha muerto Cristo, no tiene sentido nada. Eso es lo que la Iglesia nos quiere mostrar, esto. No está el Santísimo, no hay luz, no está la lucecita, no hay nada. No hay nada. Porque han matado al Señor, se lo han llevado. Este es el estado del momento en que Cristo muere, no hay nada. Los apóstoles se sentían vacíos, nosotros aquí, miren el altar, despojado. Totalmente despojado, desnudo, todo está así. El sacerdote predica de rojo, porque así está Jesús bañado en sangre, en la cruz, en este momento. No hay misa hoy, hoy no se celebra misa, es una liturgia. Y un acto litúrgico muy importante, como el de ayer fue muy importante, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. Hoy es muy importante esto que estamos haciendo aquí. Más que el Via Crucis, que nosotros podemos representar, porque el Via Crucis se representa, pero esto se vive. Y vamos a tener hoy la presencia de algo extraordinario, bellísimo. ¿Les gustaría a ustedes tener una reliquia del Padre Pío, un hueso? Y el corazón el corazoncito de Santa Teresa. ¡Wow! Y tener para venerarlo, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Y que solo lo tuviéramos hoy, ¿todo el mundo vendría? Hoy no tenemos ninguna presencia de Dios sacramental, ¿no está Jesús? Pero vamos a tener una reliquia, más que reliquia de Jesús. Así como nosotros adoramos el cuerpo de Cristo, su mano, su pie, su uña, su cabello, porque está asumido por un yo que no es humano, ese yo, ese sujeto que dice yo, que asume eso, es Dios. Su mano se diviniza con ese yo personal único que tiene Cristo, que es el Verbo, que dice mi mano, dice el Verbo de Dios. No lo dice Jesús como hombre, mi mano, porque no tiene yo humano. Lo dice el Verbo de Dios, mi mano. ¿Tu mano, Verbo de Dios? ¿Tienes mano? Sí, porque asumí naturaleza humana. Tengo mano. Es mi mano. Y en el momento que yo voy a morir por ti, además de la mano, del dedo, de la uña, del pelo, de todo lo que yo asumo, que queda divinizado para siempre, porque el cuerpo está para siempre, voy a tomar algo que va a ser solo por un momento, por un día. lo voy a juntar con mi cuerpo y va a ser clavado contra mi cuerpo. Va a ser un instrumento de redención. La humanidad que el Dios usó, que es un instrumento libre, porque tiene libertad como hombre, pero un instrumento no libre, que es la cruz. Cuando Jesús se tiende sobre la cruz y es crucificado ahí, esa cruz se hizo una sola cosa con su cuerpo y el yo divino asumió esa cruz y esa cruz es divina. En ese momento se divinizó, se hizo divino. Se hizo divino. Instrumento conjunto a la humanidad es Cristo, la cruz. Y por eso es solo hoy, y solo hoy, y solo la cruz que vamos a traer, no la que ustedes tienen en su casa o la que esté en un costadito. Solo la que hoy vamos a introducir litúrgicamente, solemnemente, en nombre de la Iglesia, esa es la misma cruz, aunque sea de diferente forma, pero es la misma cruz en la que murió Jesús ese día. Por hoy nada más. Y entonces hoy la besamos y la adoramos. Adoración de la cruz. Porque se hizo una sola cosa con la humanidad de Cristo adorable. Y es más que una reliquia porque la adoramos. Y a las reliquias no se las adora. Y si nosotros pudiéramos traer la misma cruz que murió Cristo en ese tiempo, la misma con certificado y que consta con certeza por todos los historiadores y científicos, la misma enterita, y la vamos a traer aquí por hoy, se llena todo, acá no entra la gente. Esta cruz que vamos a entrar hoy es la misma. Litúrgicamente es la misma. En todas las iglesias donde se está haciendo es la misma cruz. Y si yo pongo mis labios en esa cruz, creo firmemente que esa cruz hoy, si beso la parte de abajo, los pies de Jesús la tocaron. Entonces el Via Crucis no es más importante que lo que vamos a hacer hoy. Hay que tomar conciencia, porque a veces se cambian las cosas. Dios mío, adoramos. Le tenemos que hacer genuflexión con la rodilla, como hacemos con la Santísima Eucaristía, a la cruz, solo hoy, hasta las 12, o hasta que se cierra la iglesia, esta noche. Porque ya mañana no, ya se la venera después, se la venera, se la quiere y se la ama, eso significa venerar, pero no adorar. Porque adorar es un acto que le corresponde solo a Dios. Y lo que Dios ha asumido en su persona, la humanidad de Cristo y la cruz el día viernes. Y un seminarista me preguntó, uno de nuestros hermanitos, ¿y María no fue asumida de alguna manera? ¿No habrá algo? Le digo, shh, de a poco vamos entrando en un misterio grandioso. Yo creo que en el cielo vamos a encontrar cosas maravillosas. Maravillosas. Porque el Verbo asumió la naturaleza de María. ¡Wow! ¡Qué cosas maravillosas! Cuando Sor Lucía falleció, bueno, cuando Sor Lucía vivía, la que vio la Virgen de Fátima, vio misterios de la Trinidad que Dios le dijo, ¡shh! Esto no lo digas a nadie, esto llévatelo para... porque no lo entenderían. ¿Qué habrá sido? Y a Santa Bernardita también le reveló cosas que le pidió que no dijera, porque no estamos preparados para conocerlas, mucho más profundas, no distintas, porque la verdad no cambia, pero sí más profundas, wow, más profundas, más profunda. Hoy tendrás tú, tal vez nunca lo escuchaste, en tus años que llevas, que hoy vas a tocar la cruz que tocó Jesús, la misma, aunque sea de otro color, es la misma. Numéricamente la misma, porque es el mismo sacrificio y único sacrificio, y se actualiza todo. Por eso la cruz que tenemos que traer tiene que estar bien linda, digna, porque se transforma hoy ese pedazo de madera, se transforma en el momento que la van a traer en procesión y que el sacerdote va a descubrir. Se va a adorar más que una reliquia. Es algo adorable porque el Verbo lo asumió. Esa que vamos a ver con nuestros ojos, la que vamos a tocar con nuestras manos, esa que vamos a besar y tocar, eso es la misma cruz que besó María, que tocó Jesús, que bañó con su sangre, que tocaron sus pies, que apoyó su espalda, que abrazó Jesús, que lo llevó a cuestas, que se caía en ella y con ella y sobre ella y bajo ella. Esa es la cruz que te ha redimido, te ha santificado, te ha salvado como instrumento de salvación. Oh cruz santa, maravillosa, magnífica, hoy se adora la cruz. Esperemos que tomemos conciencia de esta maravilla. Y la maravilla que vivimos anoche, que se hizo presente por primera vez Jesús en Eucaristía, y que ha dejado el sacerdocio que perpetúe todos estos misterios, y el mandamiento del amor, que no es solamente para decirlo, sino para vivirlo. Vivir el amor, la justicia, el amor. Justicia significa santidad. El amor verdadero es, el amor verdadero es verdadero. El que ama vive la verdad, y el que vive la verdad ama. Se convierte, la verdad y el amor se convierten. Entonces, una persona que ama es una persona que anda en verdad. Una persona que anda en verdad es porque ama. Por eso la mentira es tan aborrecible, tan horrible mentir, es espantoso. Es como una flecha dirigida hacia un objetivo totalmente fuera de foco. En la medida que se va más lejos, más se distancia de su objetivo, porque va abriéndose cada vez más. Una mentira es apartarse de Dios. Mentir es no ser Cristo. Yo soy la verdad. Mentir es decir yo no quiero saber nada con Cristo. Eso es mentir. Y mentir en cosa grave es un suicidio anticipado. Claro que si me arrepiento, Dios me va a perdonar de corazón. Claro que no es que Dios me va a perdonar como que Él necesita hacerlo o debe hacerlo o está obligado a hacerlo. No. Es la humildad que tú tienes, el arrepentimiento profundo, sincero, lo que arrastra la misericordia. Y hoy es el día de la misericordia. Hoy empieza la novena de la misericordia. Hoy empieza María un sufrimiento terrible, porque ella nunca se imaginó que una ausencia tan corta fuera tan larga. Porque sí tuvo muchas ausencias de Jesús, 3 años de vida pública, pero nunca pensó que una ausencia tan corta habría sido tan larga. No aguantaba. Y dicen que Jesús anticipó su resurrección. Al tercer día resucitaré. Y resucitó al tercer día, pero justito hasta los segundos, contó Jesús, porque no podía hacer esperar a quien se le hacía tan penoso y tan largo la espera, a la Santísima Virgen. Vamos a continuar entonces con esta ceremonia y con el silencio que merece Cristo. Estemos delante de la cruz hoy. Estemos arrodillados, no es una reliquia, es más que una reliquia, es presencia real, viva, de la única cruz donde murió Jesús. Y la vamos a besar, y tal vez por primera vez en nuestras vidas lo hagamos con esta conciencia. Jesús, yo he besado tu cruz en el monte Calvario, cuando todos huían, yo te besé. Yo te amé, me arrodillé, yo lo creí, yo lo viví, yo adoré el instrumento que Jesús mismo adoró. Si el cuerpo místico adora la cruz, la cabeza también. Oh cruz adorable, porque mi yo, verbo de Dios, adoro lo que me pertenece por esencia, lo que yo asumo en mi ser es adorable, lo adoro yo también. Y María adorará la cruz hoy. Hoy está María más que nunca presente, porque ella, ¿dónde está la cruz? Única cruz de Jesús, única, numéricamente única, ahí estará ella adorando esa cruz. Aquí la vamos a tener aquí, con los instrumentos de la pasión. Aquí tenemos 2 tipos de látigos. Esto es con hueso, que representa, porque a Jesús lo flagelaron con dos, según la sábana santa, derecha e izquierda, uno hacia arriba, la parte más arriba, la otra la parte más abajo. Esto se hacían con tabitas de hueso, como está aquí, es una reproducción. ¿Qué hacía esto cuando se le daban las espaldas? Se llama escorpión, porque se clava y cuando se tira arranca los pedazos de carne. Pero este no se llama escorpión. Este es, se hace con bolitas, que le faltan más bolitas aquí, de plomo, y aquí pusieron una barrita, pero son bolitas de plomo, y falta como este, completar aquí. Entonces este no arranca, este solo hace los agujeros, y queda como un colador la espalda de Jesús, como una escopeta que tiene municiones redonditas, bolitas, y que se perforan como un colador toda la espalda de Jesús. Y este arranca el escorpión. ¿Qué más? Tenemos la corona de espinas de Jesús. La corona es de una espina. Esto representa, miren, se quedaron cortos, porque aquí consiguieron una buena espina, ¿eh? Muy parecida, pero las de Jerusalén, en cualquier parte de Jerusalén, que es un clima semidesértico, las espinas son dos o tres veces más que esto de grande. Dos o tres. Estos son lo máximo que creo que han encontrado por esta zona. Pero, y es así completo, es un casco entera la corona. No era una coronita como la pintan a veces en algunas estampitas, que le sale una gotita de, y tiene la cara rosadita como una muñequita que está así como posando para la foto. Eso no es así. Este casquete entero, vean la pasión de Jesús de Mel Gibson, que ahí la presenta muy, muy, muy, muy parecido a la realidad. Esto se lo clavaron hoy, está clavado en la cruz. También tenemos los clavos. Estos clavos son una reproducción también según la sábana santa, pero también según los estudios históricos, se encontraron los clavos en el lugar de que se usaban en esa época. Porque uno cree que eran clavitos chicos, estos son los clavos. Y fíjense ustedes, y el clavo pasa por el nervio mediano, aquí. Este es el nervio mediano, que se corre hacia un costado, porque acá hay un boquete llamado el espacio de Destock, ahí, y sale acá atrás, que también hay un boquetito, donde está el dedo índice, sale por aquí, no rompe ningún hueso, por eso dicen, han taladrado mis manos y mis pies, pero se pueden contar todos mis huesos, no rompe ningún hueso. Y es la mano. La mano termina aquí abajo. Esto es parte de la mano. Y entonces cuando toca ese nervio, ni bien lo roza, produce dolores, como cuando uno va al dentista que le tocan un pelito de nervio en la muela, que le tocan un pelito que no se lo tiene que ver con un microscopio. Acá miren lo que es esto. Ustedes hacen así, van a notar dos. El nervio mediano, enorme, eso está corriendo hacia un costado, si no, no pasa esto en el espacio de Destock. Y entonces cuando Jesús quería apoyar los pies, porque estaba colgado y nadie, si ustedes se cuelgan así, en un grado de 65 grados, en un ángulo de 65, colgados sin apoyar los pies, no van a poder respirar. Van a poder aguantar un poquito y ya no respiran más, y se ahogan y se mueren asfixiados. Bien tirante, todo el cuerpo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para respirar? Apoyar los pies y levantar la caja torácica, todo el pecho. Entonces, cada vez que Jesús apoyaba los pies, movía las manos así. Cada respiración es esto. Y cada movimiento de esto rozaba el clavo en el nervio mediano, una y otra vez. En la Segunda Guerra le tocaban ese nervio a los prisioneros para que era una tortura. Y si no hablaban pronto, quedaban o locos o muertos de dolor. 3 horas Jesús estuvo moviéndose, tratando de respirar. El aire es el amor de los hombres, que cuando no le amamos muere Cristo, ¿verdad? Murió por falta de amor de los hombres. Finalmente la lanza, que para asegurarse quisieron darle el golpe final, no le quebraron las piernas. ¿Para qué le quebraban las piernas? Para que no se pare más y no siga respirando, porque se hacían las 6 de la tarde, como a las 5 más o menos, mandaron que le atravesaran el costado. Los soldados sabían perfectamente dónde dar el golpe, en la parte derecha donde está el corazón. No metían la lanza en esta posición, sino en esta posición, para que pase entre las dos costillas, quinta y sexta en el quinto espacio intercostal. Ahí exactamente entra al ventrículo derecho del corazón y lo perfora completamente. Hasta acá. Acá está un poquito mal, pero entra una buena parte. Vamos a ver, ¿verdad? Nadie quisiera que le metan una cosa por aquí, ¿verdad? Pero esto atraviesa el corazón. Y cuando sale, sale sangre y detrás sale agua. ¿Por qué sale agua? Porque en el pericardio, la membrana que cubre el corazón, en toda persona que sufre, sobre todo si sufre mucho, se inflama, como cuando uno se saca una ampolla con ese líquido, es una agüita, ¿verdad? Es un suerito que se forma debajo del pericardio. Entonces sale la sangre que todavía se conserva líquida y suele conservarse líquida 4 o 5 horas, solo en el ventrículo, porque si no se seca. Y fue en el ventrículo derecho. Jesús se quedó muerto hacia el lado derecho y toda la sangre fue ahí. Entonces al sacar la lanza, salió sangre y detrás agua, signo de los sacramentos, Eucaristía, la sangre, el agua, el bautismo. Y en ellos se resumen todos los demás porque son los dos principales. La Eucaristía el más excelente porque es la presencia viva de Dios. Y el bautismo el más importante y necesario porque me abre la puerta a todos los demás sacramentos y me hace hijo de Dios, heredero del cielo y me borra el pecado original. Son los dos más importantes donde se resumen los 7 sacramentos. Tenemos la dicha de tener, y tenemos la sábana santa, una reproducción que no la hemos tenido aquí, pero la tenemos, lamentablemente no la hemos puesto, pero tenemos una reproducción exacta de la sábana santa para desplegarla también. Bueno, será el año que viene, si Dios quiere que tengamos esa posibilidad. Y ahí vamos a colocar, ahora con el rito de la cruz, después de la oración universal, vamos a poner allí la cruz para ser adorada toda esta tarde. Adorarla, adorarla, adorarla. La misma, numéricamente la misma. Sobre ella Cristo expiró. Es la cruz que Jesús besó y ojalá que donde yo bese haya estampado Jesús con sus labios un beso. O María. Ojalá. No nos equivocamos, ¿eh? Porque litúrgicamente es la misma, aunque yo vea otra cosa. Porque en la Eucaristía está el mismísimo Jesús, aunque yo vea otra cosa. Veo apariencia de pan, pero sé que está ahí y que no es pan, sino la presencia real de Cristo. Miren qué importante esta ceremonia. Las tres ceremonias, jueves, viernes y sábado. Por eso la Iglesia centra toda la fuerza de su amor, toda la fuerza de su poder y sabiduría, para que en estos 3 días que son los más importantes del año, el misterio pascual, el misterio de la redención por la cual Cristo vino al mundo, quede bien manifiesto, bien preparado y bien vivido, bien vivido. Que el año que viene ojalá se llene la gente, ustedes corran, que el año que viene allá en Berriozábal, en la montaña, vamos a tener la mismísima cruz de Cristo el Viernes Santo. Díganlo, yo me hago responsable. Díganle que van a traer la cruz, va a aparecer la cruz verdadera. Y si alguien me echa por ser mentiroso, le demuestro por la fe que no he mentido. Porque a veces se parecen mentiras, las verdades tan hermosas y majestuosas de Dios parecen una mentira. Como decir que Jesús está acá con nosotros vivo, ¿me van a llevar preso? Si lo digo, no me importa, lo puedo demostrar. Así son los misterios de nuestra fe.